más 80. Cada día. Buenas tardes, ochenteros y ochenteras. Esto es Play Kiss con Ricky García. Last night I dreamt of San Pedro. Just like I'd never gone, I knew the song. The young girl with eyes like Bethesda. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze. All of nature wild and free. This is where I love to be. La isla bonita. And when the song was played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes. Your Spanish lullaby. Don't leave me here with tears. me pregunten a Frankie Knuckles cómo hizo magia y convirtió una balada en un exitazo de pistas de baile, como es este Unbreak My Heart, el remix de Toni Braxton. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Pues nada, estos días que hemos tenido de asueto el equipo de Play Kiss, pues un servidor se ha puesto ahí a rebuscar entre sus viejos vinilos y de repente empecé a encontrar aquello a lo que se le llamó movida tecnopop, que fue un, bueno, a nivel mundial, pero que en España hubieron grupos que incluso en la movida madrileña pusieron su granito de arena e hicieron exitazos increíbles, sí. ¿Qué te parece si repasamos un poquito las mejores canciones del tecnopop español? Temazos como, por ejemplo, este. Víctimas de desamor, no cuentas de la noche hasta que vuelven a su casa. ¡Vivio! Del desamor. Y hoy hay un tema que seguro que te volverá loco. De hecho, se llama Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco. Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, poco a poco, poco a poco. Esta además fue banda sonora de la Vuelta Ciclista a España, ¿te acuerdas, no? Azul y negro, me estoy volviendo loco. Bueno, dándole un repaso a los temas más significativos del tecnopop español de los 80. Esta la cantó Vicky Larraz. Me encanta este temazo de Ole Ole, se llama No Controles. No controles mi forma de vestir porque es total. Total. Y Tino Casal no podía faltar en este repaso a las mejores del tecnopop español. Estábamos escuchando un tema que compuso en su momento Nacho Cano, el tema de No Controles. ¿Qué te parece si nos quedamos con Mecano? Este fue el segundo sencillo después de Hoy No Me Puedo Levantar de la banda de Nacho Cano, que puso a Mecano en el mapa, José María Cano, que lo inmortalizó, y Ana Torroja, que las cantó. Esto es Perdido en mi habitación. Perdido en mi habitación.

telephone. Love is an angel disguised as lust. Can I wait until the morning comes? Los 80, con más variedad. Every day. Esto es Kiss. Tell me what you see. You ain't seen. 6:38, una menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si te acabas de incorporar, esto es el show de la tarde en Kiss FM. Bueno, y como todos los días, contamos con vuestra participación, ¿vale? Y hoy queremos saber cuándo te han traído ese regalo, el más chungo que te han hecho en Navidad. Los Reyes o Papá Noel y esas cosas. Otro frasco de la misma colonia. Y con este van 17. Un vale de 20 euros para limpiar el coche. Una báscula de baño. Y encima de las que hablan. Leo, desde Valencia. El peor regalo que me han hecho a mí fue en Papá Noel. Mi cuñado me regaló una piedra envuelta en 5 o 6 cajas de cartón y todas envueltas con papel y todo. Y dentro había una piedra. ¡Palo! ¡Un palo! Una piedra de río. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio, llamo de Chipiona, de Cádiz. Pues mira, el peor regalo de todos los que me han hecho Reyes Magos. ¿Sí? Ha sido un año que yo tenía la PlayStation y quería un juego de fútbol, muy famoso. Y mi tío me lo regaló, pero para la Xbox. Yo tenía un Hyperman y me regalaron el helicóptero del Madman. A ver cómo lo metías dentro. Judith, desde Barcelona. Pues bueno, para mí el peor regalo que yo recuerde fue un Papá Noel en casa de mis suegros. Ay, ay, ay. Que me regalaron 2 copas para poner helado y un cuchillo para untar paté. Y la verdad que no me gustó nada. Mi contestación fue, yo quiero regalos para mí. ¿Y por qué no se lo regalan esto a mi marido? Sergio, desde Madrid. Para unos Reyes me regalaron un libro enorme, enorme, de toda la evolución de los aviones de combate, aviones de guerra. Oy. A mí nunca me han gustado los aviones de guerra, así que ahí lo tengo todavía con el plástico. Oye, 606-712-658. Te esperamos hasta las 8, las 7 en Canarias. Esto es Play Kids. Play Kiss. Como todas las tardes en Kiss. All my life I've been waiting for you to bring a fairy tale my way. Been living in a fantasy without meaning. It's not okay. I don't feel breathe, can't find air. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left. All my life I've been waiting for you to bring a fairy tale my way.

sí, el gran Michael Jackson. Bueno, acercándonos a las 7 de la tarde, serán las 6 en Canarias. A la vuelta vamos a rendirle un recuerdo a David Bowie, que tal día como hoy, hace 6 años, nos dejó. Pero antes llega Ismael Arranz para ponerte al día con el informativo de las 7. Ay, además, tengo un montón de buena música para que te pongas de buen humor. Te espero a la vuelta. Esto es Kiss.